você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu, assim sem você. No lo mismo es. Avión sin alas, fogata sin brasa, así soy yo sin ti. Fútbol sin pelota, violín sin silvestre, así soy yo sin ti. No es lo mismo, parecido. Avión sin alas. Así iniciamos entonces esta sección que hemos llamado No es lo mismo, parecido. La misma sección, la misma está basada en un blog que lo pueden encontrar allí en internet. La dirección es noeslomismoparecido.blogspot.com. Entran allí y van a ver todas las versiones y todos los temas que se encuentran en la misma. Hemos elegido nuevamente un tema de Eduardo Darmoyans, ya que estuvo aquí por Tacuarembó varios años, es un personaje muy querido aquí en la ciudad y no tan escuchado en las radios, así que vamos a escuchar otro tema del Darro entonces. Elegimos este tema que se llama Milonga, de Manuel Flores. La letra es escrita por Jorge Luis Borges y musicalizada por Aníbal Troilo. Así que los dejo con esta versión de Eduardo Darmoyans del tema Milonga, de Manuel Flores. Manuel Flores va a morir, eso es moneda corriente. Morir es una costumbre que sabe tener la gente. Manuel Flores va a morir, eso es moneda corriente. Morir es una costumbre que sabe tener la gente. Y sin embargo me duele decirle adiós a la vida, esta cosa tan de siempre, tan dulce y tan conocida. Manos, las venas, con extrañeza las miro, como si fueran ajenas. Manuel Flores va a morir, eso es moneda corriente. Morir es una costumbre que sabe tener la gente, que sabe tener la gente, que sabe tener la gente. Manuel Flores va a morir. Así escuchamos esta versión de Manuel, la milonga de Manuel Flores, hecha por Eduardo Darmoyans. Corriente, morir es una costumbre. Originalmente fue escrita por Jorge Luis Borges y musicalizada por Aníbal Troilo, y como ya les dije, estamos escuchando la versión hecha por Eduardo Darmoyans. ¿Qué podemos decir de él que no se haya dicho de Eduardo Darmoyans? La semana pasada, en la primera sección, la primera vez que hicimos el programa, hablamos un poco de lo que fue la biografía de él, contamos algunos datos, pero ahora vamos a escucharlo a él mismo, cómo se define. Como compositor en la parte de la música, yo soy un intuitivo y aparte una persona que quiere que sea el campo musical sea como él. Después se verá la parte, la parte armónica. Después se verá la melodía cómo va. Después la interrelación entre la melodía y la armonía. Bueno, después. Pero acá arriba, como jugueteando, hay un texto. Yo ahí sí no me puedo librar de haber sido estudiante de letras. Para ir a ir. Pues es que siempre me resultó difícil acordarme de algunas letras mías. Este es un caso. Se detienen en las plazas. En Melima, ¿eh? Se detienen. Yo podría cantarlo. Se detienen en las plazas, como esperando la noche, con los ojos fugitivos. Estoy cantando lo derecho. Y las oídos, las sienes en desorden. Un viento como una muda le despeina el pensamiento. Se confunden con la tarde y ya no les queda cielo. Fíjate, empecé allá arriba y terminé allá abajo. No, los desconsolados éramos los que estábamos en el sistema de des, no de pro, ni de con. Todos aquellos que estábamos de otro lado de una línea, de una vereda, que no era la vereda oficial. La necesidad de generar un pequeño Muppet que haga otras cosas que las que yo hago generalmente, o que desarrolle mis fantasías, que yo no puedo hacer en la vida real porque no tiene sentido, fue importante para separar, porque si no, yo corría el riesgo de volverme el Darno, o sea, todo el tiempo Darno Chance. Entonces generé esa pequeña, ese pequeño personaje, ese Charlot, esa cosa que nunca se sabe si el tipo fuma o no fuma arriba del escenario, si se da el coso para el asma o no se lo da. Yo toda la vida intenté ser algo así como Bob Dylan, pero no me dio. No. En primer lugar, que no cantaba en inglés. En segundo lugar, que no pertenecía a la zona geográfica de Dylan. Entonces me salí yo. Yo le debía esta canción, doctor. Yo le debía esta canción a usted. Yo le debía esta canción, doctor. Guárdela dentro de su maletín. En realidad, bueno, era una retribución a aquel lejano lugar donde nuestra familia, perteneciendo a ese lugar y no siendo una gente pobre, no éramos terratenientes ni industriales importantes, no, una familia de profesionales en el interior, bueno, ocupó un lugar social que no económico y cierto respeto, de manera que vos tenés que ser socio del club más importante. Digo, hasta que eso también se rompió, pero bueno. Y la figura de mi padre, que era un hombre simple, y sobre todo un hombre bueno. Eso no lo digo yo, que soy su hijo, que podría decir, bueno, yo nunca estuve de acuerdo con mi padre, porque mi padre quería que yo fuera médico. Hasta que un día se dio cuenta que también no podía ser, podía no ser médico, ¿no? Es decir, había otros caminos para abrirse paso en la vida que no ser médico, escribano, abogado, ingeniero, en fin. Pero la mentalidad típica, bueno, eso no es ningún invento, pero en este caso era absolutamente así, a rajatabla. Tú tenés que tener un título universitario para archivarlo de repente, pero cuando te sea necesario sacarlo, y bueno, al fin y al cabo hiciste una carrera. Bueno, mi carrera, que es la doble Cerrillos, que no existe, inventada por el amigo Cabrera, es la de pedalear en esta cosa, que de andar de boliche en escenario y de teatro, por lo general trasnochando y haciendo mal para la garganta. Es un camino, ¿no? Y sobre todo estelas en la mar, como decía el amigo. Así escuchamos un poco una mini entrevista que fue realizada por los compañeros de TV Ciudad a Eduardo Arnoyans allá por el año 2005-2006, y compilamos un poquito para escuchar cómo él mismo se definía. Seguimos aquí en la sección No es lo mismo parecido. Tomamos el tema que se llama Milonga, de Manuel Flores, y ahora vamos a mostrar otra versión de la misma canción. Vamos a escuchar a Walter Heinze, un compositor y guitarrista argentino que falleció en diciembre del año 2005, pero nos dejó todo su legado musical. Así que vamos a escuchar esta milonga de Manuel Flores en la versión de Walter Heinze. Eso es moneda corriente, morir es una costumbre que sabe tener la gente. Que sabe tener la gente. Y sin embargo me duele decirle adiós a la vida, esa cosa tan de siempre, tan dulce y tan conocida. Decirle adiós a la vida. Miro en el alba mis manos, miro en las manos las venas, con extrañeza las miro como si fueran ajenas, como si fueran ajenas. Los cuatro balazos y con los cuatro el olvido, lo dijo el sabio Merlín, morir es haber nacido, morir es haber nacido. Cuánta cosa en su camino estos ojos habrán visto, quién sabe lo que verán después que me juzgue Cristo, después que me juzgue Cristo. Miro en el alba mis manos, miro en las manos las venas, con extrañeza las miro como si fueran ajenas, como si fueran ajenas. Manuel Flores va a morir, eso es moneda corriente, morir es una costumbre que sabe tener la gente, que sabe tener la gente. Así escuchamos esta versión de Milonga de Manuel Flores, hecha por Walter Heinze. Vamos a seguir adelante, vamos a escuchar otra versión del mismo tema. Vamos a escuchar a Víctor Ramil. Víctor Ramil es un compositor y cantante brasilero del sureste de Brasil, de Porto Alegre, un gaúcho. Él es compositor, cantor y escritor. Así que los dejo entonces con Víctor Ramil y esta versión de Milonga de Manuel Flores, un tema compuesto por Jorge Luis Borges y musicalizado por Aníbal Troll. Manuel Flores va a morir, eso es moneda corriente, morir es una costumbre que sabe tener la gente. vendrán los cuatro balazos y con los cuatro el olvido. Lo dijo el sabio Merlín, morir es haber nacido. Y sin embargo me duele decirle adiós a la vida, esa cosa tan de siempre, tan dulce y tan conocida. Miren el alba mis manos, miren las manos las venas, con extrañeza las miro como si fueran ajenas. Cuánta cosa en su camino estos ojos habrán visto. Quién sabe lo que verán después que me juzgue Cristo. Manuel Flores va a morir, eso es moneda corriente. Morir es una costumbre que sabe tener la gente. Así escuchábamos esta versión de Milonga de Manuel Flores, hecha por Víctor Ramil. Nos vamos a la tanda, nos vamos con otra versión de la misma canción. Nos vamos con esta milonga de Manuel Flores, esta vez la versión del Pepe Guerra. Más cerca que nunca. Perdón, ahora sí va a salir la versión del Pepe Guerra. Manuel Flores va a morir, eso es moneda corriente. Manuel Flores va a morir, eso es moneda corriente. Morir es una costumbre que suele tener la gente. Morir es una costumbre que suele tener la gente. Vendrá la bala y con la bala el olvido. Lo dijo el sabio Merlín, morir es haber nacido. Lo dijo el sabio Merlín, morir es haber nacido. Y sin embargo me duele decirle adiós a la vida. Y sin embargo me duele decirle adiós a la vida. Esa cosa tan de siempre, tan dulce y tan conocida. Esa cosa tan de siempre, tan dulce y tan conocida.